estaba esperando. Confió, te quería un secreto de amor, decirte bajito, bajito al oído muchas cosas lindas bien cerca de ti. Acércate más y más. Acércate más y más.